Gabriel González Carreño. Hola, Gabriel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer escucharlas y, bueno, agradecerles de antemano la posibilidad de comentarle a la audiencia nuestra propuesta. Bueno, Gabriel, contanos un poco de qué se trata esta convocatoria que están llevando a cabo desde el INCA. Bueno, déjame aclararte que desde el área del espacio audiovisual, de la Dirección de Cultura, que compartimos, por supuesto, con las compañeras del espacio INCA, que compartimos también el auditorio, la idea básicamente es juntarnos a ver películas de esas que son de registro familiar o películas domésticas, caseras, y permitirnos por ahí, en esta instancia, la posibilidad de aprender un poco sobre cómo conservar estos materiales. Muchas veces encontramos un rollito en un placar, en un lugar, vaya a saber de qué abuelo, de qué tía, de qué lugar aparece. Muchas veces no sabemos ni de quiénes son. Un poco es hablar sobre los soportes audiovisuales, que ya quedan un poco obsoletos en la tecnología, pero no en su funcionamiento, básicamente porque, como sabrán, vieron que hoy en día es todo volátil y una foto dura lo que dura una historia, o a veces menos, y hay una sobreinformación. Y bueno, en otra época, no hace mucho, filmar una película familiar era bastante más caro y más difícil, y se conservaba y se cuidaba mucho. Y por otro lado, no dejan de ser esos registros que, por lo menos documentados, sabemos que duran más de 100 años. O sea que lo digital no sabemos cuánto va a durar, pero por lo pronto es lo que nos ayuda a conectar con nuestras historias familiares, con nuestro pasado reciente, con nuestra ciudad, ¿por qué no? Han aparecido unos rollitos huérfanos donde vemos imágenes de Santa Rosa que de otra manera quizá no lo podemos ver. Entonces estamos invitando a la gente, tengan o no tengan películas familiares, a acercarse, conocer sobre esto. Vamos a utilizar proyectores de más de 20 a 30 años, que funcionan porque los hacemos andar como podemos también. Es toda una aventura tecnológica, ustedes se imaginarán. Pero lo bueno es que, bueno, en su cuestión más rudimentaria, en su mecanismo, siguen funcionando porque son cuestiones mecánicas en su mayoría. Y bueno, a quien le guste por ahí ver estos chiches en funcionamiento o tienen alguna película, nosotros estamos recibiendo las películas hasta el día 20 de octubre, que es ya mismo dentro de poquito, para poder ver el estado de conservación de la película, ver si se puede proyectar o no, poder charlar y compartir algunas cuestiones de esto, de cómo hacer para que las películas sigan perdurando y se puedan seguir, digamos, transmitiendo esas imágenes a lo largo del tiempo. Y bueno, básicamente nos damos excusa para todo esto, digamos, que realmente estamos muy contentos de que nos den la posibilidad de hacerlo, es un viejo anhelo. Te hago también otra aclaración, el Día Mundial de las Películas Familiares, ¿no? Claro. Esto se da en todo el mundo hace 20 años, más o menos empezó, acá en Argentina se hizo en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, creo que en algunas ciudades más, y bueno, nos damos el lujo de poder hacerlo por primera vez en Santa Rosa. Ya tenemos algunas películas, no queremos adelantar ni generar mucha expectativa, pero la verdad es que estamos muy contentos. Y que también pienso, Gabriel, que en el marco, ¿no?, de celebración de este día, digo, es una linda actividad, una linda acción para ustedes, porque desde Cultura, digo, van a poder recibir todo este material en distintos formatos y ver qué se puede ver y esto que nos explica vos. Y también para la familia, digo, es ponerse a buscar, recordar, y también pienso resignificar, ¿no?, lo que era en su momento, retratar esos momentos, digo, porque hoy en día, digo, y vos un poco lo mencionabas, ¿no?, uno todo el tiempo está sacando una foto y, digo, y parece como algo común, sí, digo, pero en su momento, digo, sí, era todo un hecho, sí, sacar una foto, y para determinados eventos, qué sé yo, un cumpleaños, un casamiento. Totalmente. Bueno, eso, digamos, es lo que yo siento que telescópicamente la tecnología nos ha atropellado, básicamente, y no llegamos a tomar dimensión de lo que antes significaba poder, digamos, además de que era muy caro y difícil de acceder, generar un registro audiovisual de algo o cinemático, digamos, el caso del Super 8, que es uno de los formatos más populares del siglo XX, que gracias a Kodak y a un montón de otras tecnologías y compañías se popularizó muchísimo y fue más accesible. Y bueno, gracias a eso hoy podemos reconstruir un poco esa época, digamos, no solamente películas familiares, también hay películas comerciales y demás que se han hecho. Entonces, quizá es una muy buena excusa para pensar nuestros relatos familiares, nuestros relatos personales también, un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos en toda esta cuestión, ¿no? A mí me emocionó mucho el otro día al ver una película que no sabemos de quién es, porque en realidad la conseguí con un proyector que compré por Marketplace, porque siempre ando juntando porquerías de este tipo que me encantan, Y bueno, claro, aparecen imágenes de Santa Rosa con gente desconocida, pero que de alguna manera no deja de ser una información muy social y muy cultural de cómo era nuestra vida, cómo era la vida de nuestros padres o cómo era la vida de nuestros abuelos en lo cotidiano, desde la ropa, desde los autos, desde el, no sé, el lenguaje corporal, lo que hacen, cómo se posicionan y qué dicen frente a una cámara. Cosas que con el tiempo se han ido transformando, por supuesto, y que, bueno, es lo que decías vos, hoy en día ya es algo tan cotidiano que un poco perdemos el registro del nivel de información que manejamos cotidianamente y cómo antes era todo un ritual, una construcción de un mensaje que de alguna manera se sabía que iba a llegar a ser visto. Mira esto, qué casualidad, ¿no? Yo, por comprar un proyector viejo, termino viendo unas películas que huérfanas, vamos a decir, y que hablan un montón también de mí, hablan un montón de la gente que vive en Santa Rosa, escenas de la vida cotidiana. Entonces, bueno, un poco es también buenísima excusa para juntarnos a esto, digamos, a ver de dónde venimos un poco y dar valor a este tipo de documentos, a este tipo de información, de patrimonio audiovisual, que por ahí no permanece dentro de las instituciones, sino que está, como ya decíamos hoy, en algún placar, en algún rincón, en algún... Y bueno, está bueno sacarle un poco el polvo. Claro, y que muchos tiran. No lo tiren. Porque viste que, qué sé yo, te dicen, no. Y claro, no tengo el medio para poder verla. Claro. Bueno, esta es la excusa. Esta es la excusa para aquellas personas que están por tirar algo, que se acerquen, porque vamos a tener los proyectores para ver esas imágenes y no quedarnos con la duda de lo que hay. Es cierto, un rollo de Super 8 es muy finito y quizás a simple vista no vemos nada y pareciera que no tiene sentido. Pero la verdad que tiene mucho más sentido que otros formatos digitales que si no fuera... por el tremendo dispositivo electrónico para verlo, no lo podríamos ver, digamos. Tal cual. Hoy en día el Super 8 en su rudimentaria funcionamiento sigue dando que dar batalla, digamos. Todavía se fabrica la película incluso. Aprovecho hablar de los formatos porque vamos a tener proyectores de Super 8, de 16 milímetros y de 8 milímetros, que son los más populares, digamos, del siglo XX. Existen otros proyectores, pero bueno, son los que hemos conseguido hasta ahora. Y por otro lado, en el caso del video analógico, VHS, que por ahí ustedes tienen más cancha con eso, claro. Incluso es lo más común. Más conocido, sí. Mi familia no tuvimos cámara ni ningún tipo de soporte audiovisual, todo fotografías como mucha gente. Pero sí me acuerdo de haber atravesado esa época de los 80 y los 90 y el registro audiovisual más común era el video, era el VHS o las diversos tipos de cámaras y formatos, ¿no? Bueno, también vamos a tener el VHS y la posibilidad del DVD, que es lo último que existió como soporte físico. Después de eso ya nos fuimos a unos soportes cada vez más virtuales y hoy ya estamos todo el tiempo en la nube. Gabriel, ¿hasta cuándo? Vos decías que era, que por ejemplo vos encontraste una que hablaba también con pequeñas imágenes de la ciudad. No necesariamente tienen que ser familiares. No, totalmente. Incluso yo pienso, hay mucha gente que por ahí hacía experimentos de... películas caseras o ficciones, pequeños documentales, testimoniales, todo vale. La verdad que en ese sentido no queremos poner límites. Es una traducción de lo que significaría Home Movie Day en inglés, es el día de las películas caseras, domésticas, barra familiares, como una intención de agrupar una serie de materiales dispersos que no tienen que ver con un género específico o con un tipo de imagen muy, muy puntual, digamos. Así que están más que invitadas todo tipo de material. Qué lindo. Mira, con un día como hoy, con una siesta como esa, es qué bueno un proyector ahí. Sí, recordar. Olvídate. Vamos a ver qué día nos toca el 28. Bueno, eso, hacer extensiva la invitación, para quien quiera acercarse de vuelta, bueno, a ver estos proyectores, estas películas, escuchar un poco también las historias que acompañan estas películas y poder de algún modo aprender alguna cuestión sobre los soportes y sobre los formatos un poco olvidados, pero funcionando aún, está bueno, es una buena excusa. Y además entender que el cine no solamente son las grandes películas taquilleras y los festivales quizá un poco elitistas, sino que también el cine se hace en casa, que el cine se hace en el barrio, en nuestra ciudad, y que no siempre tiene títulos rimbombantes y grandes bandas de sonido. Gabriel, entonces, bueno, tienen tiempo hasta este viernes de traer todo el material que tengan, ustedes lo van a revisar y el 28 se va a proyectar todo esto que trae la gente. Totalmente, sí. Están totalmente invitados. Cualquier cosita pueden buscar en YouTube Día de las Películas Familiares en Santa Rosa. Eso lo va a comunicar con el canal de Audiovisual Santa Rosa, que es donde subimos nuestras cuestiones. Le hicimos una pequeña invitación y se pueden espiar algunas imágenes de las que ya hemos conseguido, La verdad son muy lindas, debo decirlo. Yo sigo emocionado con esas imágenes. Creo que fue todo junto, la idea de poder hacer este Día Mundial de las Películas Familiares en Santa Rosa y a la vez encontrar algún material, por supuesto que está acompañado de las historias estas que acompañan estas películas, ¿no? Como no solamente se trata de imágenes. Seguro, seguro que sí. Sin una historia, sin un relato que las articula, no tiene mucho sentido tampoco, pero está muy bueno para ponernos a pensar también estas cuestiones, ¿no? De identidad, de cultura, de quiénes somos en nuestro registro también. Totalmente. Gabriel, muchísimas gracias. No, a ustedes y bueno, los espero. Vénganse, no nos dejan comer pochoclos, pero va a estar bueno igual, en el sentido de que va a ser un momento para permitirnos dejarnos llevar por muchas historias familiares y domésticas y películas que realmente nos van a sorprender, les puedo asegurar. Gaby, antes que te vayas, importante, sí. ¿A dónde tienen que mandar todo el material? Bueno, o para saber un poco más. Se pueden acercar al CMC, preguntan por el área audiovisual. Nosotros nos encontramos mayoritariamente a la mañana, pero a veces vamos a la tarde, estamos haciendo unas entrevistas y cuestiones. Pero les dejo un teléfono por cualquier cosita, es 884480. Eso para cualquier consulta y demás. Y si entran en el video que les decía hoy, que el título completo, si ponen en el buscador Día de las Películas Familiares en Santa Rosa, van a encontrar en la información del video un enlace para un formulario donde están las inscripciones, digamos, más formales, que, bueno, si se comunican o se acercan, nosotros lo vamos a hacer cada vez más cercano y más fácil para que no tengamos que dar tanta vuelta. Pero bueno, hay algunas informaciones, algunas preguntitas que se respondan rápido, y bueno, a partir de eso ya estarían inscritos virtualmente y faltaría solamente encontrarnos y ver las películas y, bueno, ya empezar a ver cuestiones más específicas de la proyección. Les repito los formatos, va a haber películas fílmicas, valga la redundancia, en 16 milímetros, Super 8 milímetros y 8 milímetros, y después están los formatos de video, el VHS y el DVD, que son los discos, ¿no? Perfecto. Son las opciones, cualquiera vale y por supuesto que está todo el mundo más que invitado. Buenísimo. No hace falta tener películas, ¿eh? Repito, pueden venir a ver las películas, no hace falta traer películas para venir ese día, están todo el mundo invitadísimo. ¿Sabés que va a estar interesante? Vos sabés que sí, va a estar muy bueno. Yo ya estoy ansioso de ver qué películas va a ver. Aparte un poco para zafar de todo el clima este que estamos viviendo. Olvídate. Un poco perdernos en las imágenes del pasado tiene cierto encanto. Ya lo creo, así lo creo. Y no está tan alejado tampoco de muchas cuestiones que nos pasan. Olvídate. No, sí, más vale. Sí. Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y que salga todo bien pronto. Un abrazo enorme. Abrazo.